Hola fotógrafas y fotógrafos, ¿qué tal? Yo soy Gio Leal. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast donde hablaremos sobre técnicas, libros, tips dirigidos a la fotografía para aquellos que están interesados o interesadas en aprender un poquito más de lo mucho que hay. Qué gusto saludarles. Estamos transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y bueno, el tema de hoy se trata sobre cuatro actividades que puedes realizar en tu tiempo libre. Este tiempo que tenemos de estar en casa, de reflexionar, también es un tiempo de inversión. Ahora que hemos arreglado ya hasta el último espacio que hemos encontrado en nuestros hogares, limpiado hasta el último rincón, regado hasta la última plantita que tenemos en nuestro patio, pues también hay formas de cómo aprovechar el tiempo que tenemos ahora en casa, ¿no? Y esto es invertir en nuestro conocimiento. Una de las cosas, bueno, son cuatro actividades que les tengo, pero la primera es que, bueno, varias páginas de fotografía ahorita están regalando cursos en línea. Entonces, yo les sugiero que de alguna manera se metan a las páginas de Creana, de Estudios Guti. Estudios Guti ahorita está regalando un taller. Son como de 10 a 15 episodios. Pues está bueno para poder entrar a lo que es la fotografía, ¿no? Verlo de forma de presupuestos, ¿no? Porque muchos sabemos que a veces nos cuesta mucho trabajo hacer un presupuesto, ¿no? Cotizaciones y todo eso. Está eso, la conservación de derechos de autor, todo esto que es súper importante. Bueno, está gratis en Estudios Guti, así que vayan a verlo. Está Creana, está Canva, Udemy da talleres. Estos todavía tienen costo, pero realmente es un costo muy bajo. O sea, están como entre, no pasan de 200 a 300 pesos cada taller. Y pues bueno, yo lo veo como que muy, muy accesible para seguir en esta inversión de nuestro tiempo. El número 2, podcast. Los podcasts como estos, que nos ayudan bastante a aprender, a entender diferentes puntos de vista. No necesariamente tenemos que tener solo uno, ¿no? Nos abre horizontes. Entonces, estos podcasts los podemos encontrar en Spotify, los podemos encontrar en iTunes y realmente están accesibles, o sea, son gratuitos básicamente, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es entrar al módulo de podcast en cualquiera de los dos y poner podcast de fotografía. Y te sale un listado enorme de pláticas sobre fotografías en donde puedes sacar muchísimas dudas y puedes acercarte mucho más al manejo de tu cámara. El número 3, Netflix. Bueno, tengo un listado como de 8 a 10 películas de fotografía que si gustan, pues aquí les va la tarea. Si gustan este listado de fotografías, lo único que me tienen que hacer, que tienen que mandarme es un mensaje por WhatsApp al 967-152-7715. Diciéndome, ¿sabes qué, Gio? Quiero el listado de Netflix. Así de fácil, yo te envío la lista para que tú también tengas ese listado. No te lo voy a decir aquí porque realmente me gustaría detallar cada una de las películas y dar una retroalimentación. Así que prefiero mandarte el listado y que las tengas para que también te entretengas en casa, ¿no? Y esto ya es más visual, auditivo, entonces ya se conjunta un poquito más. Yo les voy a recomendar dos de este listado que se llama El fotógrafo de Mauthausen y Under an Arctic Sky. Entonces, esos dos a mí me han gustado mucho, pero hay más en la lista. Y el número 4, lectura de libros. Señores, tenemos que leer. Hay tanta información en PDF, en internet, que a veces hay dudas que tenemos y nos sacan, pero rapidísimo de nuestras dudas, ¿no? Entonces, tal vez ahorita no podemos ir y comprar un libro en físico, pero en realidad en internet hay una gran variedad de libros de fotografía. Ustedes buscan fotografía PDF o libros de fotografía PDF, y les va a salir cantidad de libros. Algunos son muy accesibles para bajar, otros son más complicados, pero yo les tengo un regalo para los que se quedaron al final del audio. Les tengo de regalo un libro de fotografía en PDF. Lo único que tienen que hacer es haber compartido este audio. Compartir este audio. Me van a mandar solamente lo que es la captura de pantalla de haber compartido el podcast y les enviaré un PDF directo por WhatsApp. Ya saben al número 967-752-7715. Y bueno, sin más, me queda agradecerles a todas y a todos por el tiempo de escucha. Comparte este podcast para que más fotógrafas y fotógrafos conozcan sobre más temas interesantes. Si gustas encontrarme en las redes sociales como Instagram, YouTube y iTunes, me puedes encontrar como Gio Leal Fotografía, y en Facebook como Gio Leal Cursos de Fotografía. Mi número, no lo olviden, 967-152-7715. Recuerda que este es un espacio para ti. Mándame tus temas de interés y también tus comentarios. Y si gustas participar en el podcast y compartir sobre tus experiencias, eres más que bienvenida y bienvenido. Recuerda, estas son experiencias de una fotógrafa para sus fotógrafos. Y no olvides crear fotos, que un instante puede guardarse para siempre. Hasta la próxima.